En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Inventemos un juego en el que nadie gane. Sería la mejor terapia para todos y todas, y para aquellos atletas que corren con el dinero en sus bolsillos. El deporte transforma el mundo, inspira y une a la gente como pocas cosas en la sociedad. Aquí, en el Ritual Deportivo, escucharemos todo sobre el deporte y sus barreras sociales. ¡Empezamos! Hola, hola, ¿qué tal? Buena tarde para todos los oyentes que se enganchan a esta hora. Son las 18 horas y 01 minutos. Estamos arrancando con una edición más del Ritual Deportivo aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura. Desde la ciudad capital, desde Quito, estamos transmitiendo para nuestra ciudad y también a nivel nacional. Y también a nivel internacional, o sea, darles la mejor información deportiva, los últimos sucesos que se vienen generando en las últimas horas. Tenemos mucha información, sobre todo en el fútbol ecuatoriano, lo que se va suscitando en estas últimas horas. Más adelante, de momento están nuestros compañeros arribando hasta la cabina de la radio de la Casa de la Cultura, puesto que tuvieron algún inconveniente, ¿no? Entonces ya estaremos más adelante con nuestros compañeros, tanto Jonathan Arias y también como Mayra Hualpa, que estarán uniéndose a esta edición del Ritual Deportivo aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura. Son las 18 horas y 02 minutos. Vamos a ir con información deportiva de antemano, lo que se generó, ¿no? La tarde de ayer, al mediodía precisamente, se jugó una edición más bien una fecha más del fútbol ecuatoriano, de la Serie A, del balompié ecuatoriano, con algunos resultados sorpresivos de antemano, los que se dieron, y una lamentable noticia para el fútbol ecuatoriano y en sí para los aficionados del Club Deportivo El Nacional. Lamentable lo que se está viviendo en el equipo rojo, lo que se ha venido generando en esta segunda etapa, sobre todo, y en sí el análisis que se puede resaltar en esta temporada 2018 para el 13 veces campeón nacional del fútbol ecuatoriano. Los resultados de la jornada 21 de ayer que se generaron en las 6 canchas del país. Ya lo decíamos, Delfín goleó 5-1 al Club Deportivo El Nacional en el Estadio Jucay de Manta. El primer tiempo terminó con un claro 0-0. Esto hacía soñar, pensar que el club militar podía dar el batacazo en la parte complementaria. Sin embargo, en el segundo tramo de la contienda se vinieron los goles y es así como el Delfín goleó 5-1 al Club Deportivo El Nacional. En otro de los partidos, Barcelona Sporting Club, en un partido complicado para el cuadro amarillo, venció 2-1 al técnico universitario en el Estadio Monumental de Guayaquil. En otro de los partidazos, en el Estadio Capuel, también en Guayaquil, el Club Sport Emelec no pudo con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Este partido lo estuvimos muy atentos porque el partido más atractivo de la jornada, 0-0 el marcador, Liga tuvo para poder irse al descanso al menos con 1-0. Sin embargo, el buen accionar del golero Esteban Drer del Club Sport Emelec impidió que su valla pueda caer al menos en una oportunidad en el primer tiempo de este compromiso. En otro de los partidos, Sociedad Deportiva Aucas, que iba perdiendo, logró rescatar un empate 1-1 ante Independiente del Valle. Este empate le deja al equipo oriental fuera de una posible clasificación al menos a la primera ronda de la Copa Libertadores de América 2019. Y el partido sorpresivo, lo decíamos, ¿no? Uno de los partidos sorpresivos, de los resultados sorpresivos, fue la derrota de Universidad Católica 1-2 ante el Deportivo Cuenca. El Cuenquita, vea, el Expreso Austral, que hasta el minuto 78-79 iba perdiendo 1-0 ante el cuadro Morlaco. Sin embargo, los dirigidos por el doctor Páez lograron revertir el marcador y vencieron 2-1 a la Chatoleí. La Chatoleí también que perdió esa posibilidad clara de acercarse más a una clasificación a Copa Libertadores de América, se vio mermado por este resultado. Sin embargo, tendrá en la última fecha esa posibilidad todavía, matemáticamente tiene la chance de poder calificar al torneo más importante de clubes de nuestro continente. Sin embargo, tendrá que depender de otro resultado. Y la goleada de la jornada fue sin duda alguna el marcador que le propinó Macará de Ambato 6-1 ante el Guayaquil City. El peor equipo de esta temporada sin duda alguna ha sido el cuadro ciudadano, que cayó en esta oportunidad 6-1 ante el Macará, el cuadro celeste, en el Estadio Bella Vista de la capital tungurahuense. 6-1 score de tenis para este compromiso, que también tuvo como gran jugador de la tarde a Tevez, que es uno también de los goleadores que tiene el torneo ecuatoriano. La fecha 22 se jugará íntegramente el próximo sábado 8 de diciembre, de igual manera en horario unificado a las 12 horas en punto. Esto, Guayaquil City recibirá en el Chucho Benítez a Universidad Católica. Lo dicho, ¿no? El cuadro camarata tendrá que vencer al conjunto ciudadano para aspirar a ese cupo a Copas Libertadores de América 2019. Independiente del Valle, también, que quiere meterse en ese pelotón, tendrá que vencer a un difícil Macará, que también anhela, ¿por qué no?, meterse a un torneo internacional. Deportivo Cuenca será local en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar ante Sociedad Deportiva Aucas, el cuadro oriental, que de momento en la tabla acumulada aparece en la octava casilla y que estaría peleando por el cuarto cupo a Copa Sudamericana ante el campeón de la Serie B de nuestro fútbol ecuatoriano, que es precisamente el cuadro del Ponchito, el cuadro del Mushuc Runa, que también está esperando rival para poder disputar ese cupo a Copa Sudamericana. Liga de Quito recibirá en el Rodrigo Paz Delgado al Delfín Sporting Club, un partido también que podrá definir al ganador de la etapa si Liga vence al cuadro cetáceo y Emelec no gana su partido ante el técnico universitario en la ciudad de Ambato, o pierde prácticamente el cuadro albo, estaría adjudicándose la segunda etapa, repitiendo esta buena campaña de la primera y también ganando el título de campeón nacional después de 8 años de ausencia, ¿no?, de no poder lograr un título a nivel local el equipo universitario. El partido, otro de los partidos que tiene gran importancia en nuestro fútbol, es sin duda alguna el Club Deportivo El Nacional, que cierra esta temporada, esta paupérrima temporada, ante el Barcelona Sporting Club. En el Estadio Olímpico Atahualpa será este compromiso, que sin duda también será un partido ya solo por calendario, porque el Nacional prácticamente en papeles ha perdido la categoría según la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero que tendrá que pagar una multa que bordean los $700,000 que va a recibir la próxima temporada por parte de la Liga Profesional del Fútbol Ecuatoriano. Esta cláusula es la que impide que el cuadro militar pueda descender y pueda jugar en otra categoría, tal como lo hizo en 1979. En aquel año, después del primer tricampeonato, los Puros Criollos descendieron a la Serie B del fútbol nacional. Y en esta ocasión no jugará en la Serie B, pero en papeles, insistimos, ha descendido el cuadro militar de acuerdo al Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que hasta el momento, hasta este año, está vigente, y que a partir del próximo año estará el torneo nacional a cargo de la Liga Profesional del Fútbol Ecuatoriano. Esos son los resultados que se dieron la tarde de ayer. Los partidos que se vienen este fin de semana, el sábado, insistimos, a las 12 en punto, en horario unificado, se jugará la última fecha, la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, y que también definirá si hay campeón directo, si Liga puede repetir lo hecho en la primera etapa, o si el Club Sport Emelec será el rival de Liga de Quito, precisamente en las finales de ida y vuelta, y que se definirá precisamente de acuerdo a la tabla acumulada. El de menor puntaje en la tabla acumulada jugará primero en su reducto el partido de ida de la final, y el que esté liderando la tabla acumulada obviamente cerrará como local en este sentido, para definir al nuevo campeón del fútbol nacional. Son las 18 horas más 12 minutos, 6 de la tarde más 12 minutos. A esta hora de la tarde vamos a dar a conocer otros resultados, como los de la segunda categoría del fútbol ecuatoriano. Hay que recordar que se está disputando el cuadrangular final del ascenso a la Serie B del fútbol ecuatoriano. En el estadio La Cocha de la Tacunga, el equipo de la Alianza Cotopaxi venció 4-1 a Duros de Balón de Santa Elena. Con este resultado, el cuadro cotopaxense continúa como escolta del Atlético Puerto Viejo, que nuevamente el local no pudo ante el Deportivo Quevedo, tuvo que conformarse con un empate 1-1. Sin embargo, el cuadro manabita continúa como líder del cuadrangular final. Los dos son candidatos para el ascenso. Hay que recordar que de los 4 equipos que están disputando esta última etapa del ascenso, tan solo 2 lograrán ese privilegio de poder disputar la próxima temporada la Serie B del fútbol ecuatoriano. De momento, insistimos, el Atlético Puerto Viejo está en la primera posición con 8 unidades, 7 tiene la Alianza Cotopaxi y más abajo aparecen el Deportivo Quevedo y también el conjunto de Duros de Balón. El fin de semana se disputará la quinta jornada del cuadrangular final, a las 15 horas será en horario unificado, esto para ya de a poco ir definiendo a los equipos que lograrán el ascenso a la Serie B del fútbol ecuatoriano la próxima temporada, que también tendrá algunos cambios, ¿no? Como por ejemplo en la Serie B del fútbol ecuatoriano estarán 10 equipos, en la Serie A estarán participando precisamente 16 elencos en esta categoría. De ahí, en la segunda división se mantiene el formato de juego, puesto que la segunda categoría estará bajo la tutela de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y también tendrá una muy diferente participación, ¿no?, dentro de lo que significa el formato de torneos aquí en el fútbol ecuatoriano. Son las 18 horas y 14 minutos, 6 de la tarde más 14 minutos. Vamos con información también de lo que está sucediendo en otros deportes, ¿no? Ecuador se quedó con el título de modalidad olímpica del Panamericano de escala deportiva. Dani Valencia se coronó campeón panamericano de escalada en la modalidad combinada formato olímpico para Tokio 2020 y Ecuador se quedó con el subtítulo del certamen que se desarrolló del 22 al 26 de noviembre en Guayaquil y que contó con el auspicio del Comité Olímpico Ecuatoriano. Con un total de 1.077 puntos, el Team Ecuador terminó en el segundo lugar del Panamericano en la categoría por equipos, solo por detrás de Estados Unidos, primero con 1.510 unidades. El tercer lugar correspondió a Chile con 877 puntos. El último día de competencia se realizaron las finales en la modalidad combinada, velocidad, bloque y dificultad, a la que entraron los seis mejores en damas y varones. Por los tricolores llegaron Valencia y Carlos Granja en la rama masculina y Andrea Rojas en la rama femenina. Al final Valencia sorprendió a todos y se adjudicó el título por delante de los estadounidenses Linter y John Blosler. Carlos Granja terminó cuarto. Lo que dijo Valencia después de lograr este importante título en escalada, de acuerdo a la página del Comité Olímpico Ecuatoriano, dijo: "Estoy súper emocionado, es la primera medalla de oro para Ecuador en este Panamericano, ya era hora, estábamos en casa y todavía no había una medalla de oro para Ecuador, alegre, por fin se pudo obtener la de oro". Celebró precisamente el escalador Valencia, el ecuatoriano, que también logró una importante medalla en estos Juegos Panamericanos disputados en el Puerto Principal. Para el guayaquileño de 20 años, el logro además significó su primer título panamericano, ya que antes se había colgado plata y bronce a nivel continental. Su desempeño en el certamen fue extraordinario, pues además se adjudicó plata en dificultad y bronce en velocidad. Esta es la que prueba que se va a definir para Tokio 2020. Eso es una de las cosas más importantes, añadió Valencia. En damas, Andrea Rojas se quedó con el tercer puesto de la competencia combinada por detrás de la estadounidense Condie y la argentina Valentina Aguado. He sacrificado bastantes cosas para lograr estos resultados, me hubiese gustado ganar, pero estoy muy feliz y motivada para seguir entrenando rumbo a Tokio, comentó Rojas al Comité Olímpico Ecuatoriano. La escaladora, que representó al país en el World Games 2017, además se colgó la medalla de plata en velocidad. La presea de plata fue en la modalidad de velocidad, que es la disciplina que soy más fuerte. Este año he ido mejorando bastante, he tenido la posibilidad de entrar en Europa con mis compañeros de Ecuador y creo que eso me ha ayudado para seguir sumando experiencia además mentalmente motivada y concentrada, aseguró Rojas al canal del Comité Olímpico Ecuatoriano. Las competencias con Estados Unidos fueron muy cerradas en la modalidad velocidad, el fuerte de los ecuatorianos. En varones, Carlos Granja también alcanzó plata, sin embargo el certamen sirvió como termómetro para ir encaminando al equipo en el formato olímpico combinado, cuyo proceso de clasificación inicia en enero de 2019. Tenemos un año muy movido, dos eventos clasificatorios en 2019. Primero habrá un campeonato mundial en Tokio, en el cual va a participar todo el mundo y van a clasificar solo seis. A fin de año habrá otro campeonato mundial y que entregará siete plazas más para poder participar en este último evento clasificatorio del año. Tenemos que competir en todos los eventos del 2019 para sumar puntos que nos permitan llegar entre los 20 mejores del ranking mundial. En el caso de que no se dieran los resultados, todavía tendremos el evento continental en febrero de 2020 que va a otorgar una plaza para América, explicó Eduardo Martínez, seleccionador nacional de escalada deportiva. El entrenador destacó el apoyo recibido para los deportistas puedan conseguir los logros esperados. Tanto del Comité Olímpico Ecuatoriano como de la Secretaría del Deporte, ambos nos han dado mucho apoyo. No solo los deportistas han tenido su beneficio, sino la Federación Ecuatoriana. Eso queremos agradecer, concluyó el entrenador Martínez del equipo nacional de escalada. Esto en cuanto al torneo panamericano que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la ciudad de Guayaquil, donde sin duda alguna destacaron los escaladores que ya dimos a conocer, tanto Valencia y también Andrea Rojas, que pudieron levantar algunas medallas dentro de esta competición. Son las 18 horas más 20 minutos, 6 de la tarde y 20 minutos. Esperamos todavía por nuestros compañeros que están arribando ya hasta la cabina principal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mucho frío, por cierto, por acá. Sin embargo, estamos atentos para llevarles la mejor información deportiva, lo que se está generando en estas últimas horas de cara a los diferentes torneos y certámenes que se están cumpliendo en nuestro país y también a nivel internacional. Y por cierto, hablando de torneos internacionales, hay que conocer que el próximo día domingo 9 de diciembre se estará disputando en el Estadio Santiago Bernabéu, esto por decisión de la CONMEBOL, de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la final de vuelta de la Copa Libertadores de América. Tras el bochorno que generaron los hinchas de River Plate en las inmediaciones del Estadio Monumental en Buenos Aires, el máximo organismo del fútbol sudamericano decidió que la final se va a jugar en territorio español, y precisamente en el Estadio Santiago Bernabéu, el Santiago Bernabéu, propiedad del Real Madrid. El próximo domingo, a partir de las 14 horas con 30 minutos, se estará rodando ya el balón en ese escenario deportivo para conocer al campeón del torneo más importante a nivel de clubes de nuestro continente, que por cierto estará participando desde la semana del 17 de diciembre en el Mundial de Clubes que se llevará a cabo en Emiratos Árabes Unidos. Tan solo falta el representante de CONMEBOL para que se pueda conocer a los 8 participantes que tendrá este torneo, como lo conocen, ¿no?, el Mundialito, donde estarán sin duda alguna los mejores representantes, los campeones de cada confederación en este torneo a nivel global. Precisamente allá estará uno de los representantes de Sudamérica, que insistimos se decidirá el próximo domingo 9 de diciembre en la ciudad de Madrid, cuando Boca Juniors y River Plate, ambos argentinos, estarán jugando el partido de vuelta de la Libertadores. En el juego de ida, recordemos, en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, igualaron 2-2

dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar. Bien, ahí escuchábamos Latinoamérica, un tema muy apetecido por nuestros oyentes de la banda puertorriqueña Calle 13, que sin duda alguna fue es como un himno para nuestra Latinoamérica en el progreso de que todos queremos, ¿no?, para nuestra región. Bueno, vamos con más información deportiva. Antes de eso vamos a saludar con Alexander, que dice chao Nacional. Sabemos que su equipo está en un levantamiento importante. Liga de Quito puede ser campeón directo el fin de semana o, por lo bajo, poder disputar una final de torneo nacional. También a nuestra colega y amiga Malena Chávez, que nos está escuchando. Imagino que está en el norte de Quito, escuchándonos, está viéndonos a esta hora en el ritual deportivo a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a otros amigos que nos están viendo a esta hora, les mandamos un cordial saludo y esperemos de que puedan seguir escuchándonos y también seguir comentando nuestras programaciones. Vamos con información del baloncesto. El anterior miércoles 28 de noviembre en la ciudad de Guayaquil se realizó la segunda reunión de la Superliga Profesional de Baloncesto, que se tiene proyectada iniciar en 2019. El sueño de tener baloncesto profesional en el país empieza a hacerse realidad. Estuvieron presentes representantes de algunos equipos de la Liga Nacional de Baloncesto 2018 y otros invitados como Ican de Macas, tuvo Piratas de Ibarra, Orenses de Machala, Juvenil de Vinces, Barcelona de Guayaquil, Santa María de Machala, Triple E de Gualacín, Portador Alvarado de Ambato, HR de Puerto Viejo, Emelec de Guayaquil, Punto Rojo de Otavalo, Guayaquil City y Leones de Riobamba. Fueron los representantes de esos equipos, precisamente los que estuvieron en el puerto principal para conocer y también dar más detalles sobre el baloncesto y la Superliga, precisamente el próximo año que se estará desarrollando, aprovechando también que arrancará la Superliga, la Liga de Profesional del Fútbol Ecuatoriano. También el baloncesto regional también no se queda atrás y también quiere organizar su propia liga, la Superliga, esta sí profesional, para que los equipos ecuatorianos también puedan intervenir en este torneo, en este nuevo torneo a nivel nacional. Bueno, estamos esperando que llegue nuestra compañera Mayra Hualpa, que ya está viniendo con los invitados, aprovechando que hoy día, el lunes 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de Personas con Discapacidad. También tenemos aquí algunos invitados que también estarán participando. De acuerdo a la página web de la Organización de Naciones Unidas, el Día Internacional de Personas con Discapacidad es precisamente el día 3 de diciembre. A nivel mundial se está celebrando precisamente este día importante también para las personas que tienen poco espacio, ¿no? Tienen poco espacio, sobre todo en el sector público, aunque con las últimas políticas de Estado en estos últimos años han tenido también esa posibilidad de poder integrarse, de poder tener ese espacio, porque a la finalidad todos somos personas que tenemos de alguna u otra manera algún talento, y esto también puede permitir que las personas con discapacidad, como lo denomina la Organización de las Naciones Unidas, también puedan tener su espacio también a nivel nacional y también a nivel internacional. Y precisamente por eso estamos con nuestros invitados aquí a través del Ritual Deportivo en Radio Casa de la Cultura. Pero antes de eso vamos a saludar con nuestra compañera, aunque llegó tardecito, pero ya a la final llegó nuestra gran amiga Mayra Hualpa. Bienvenida, Mayra. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan por Radio Casa de la Cultura. Mil disculpas a Cristian, realmente sí fue. Ustedes ya saben que siempre ponemos pretextos para llegar tarde y la demora, así que en este caso solamente me voy a disculpar. Y justamente sí te venía escuchando en la radio mientras llegaba acá a Casa de la Cultura, y justamente en el marco del Día Internacional de las Discapacidades, como ya les había adelantado Cristian, nos encontramos hoy con personas que nos van a conversar acerca de este tema, que es muy, ustedes sobre todo saben que es muy importante. Quien nos acompaña el día de hoy es Hernán Pichucho, quien es deportista. Hernán Pichucho, exactamente. Yeah. Y también María Elena Corredor, quien es su guía, y además está por aquí acompañándonos un poco más lejana, pero está por aquí mismo en la estación, está Gabriela Jiménez, quien es entrenadora de la FEDEDIF. Interesante, ¿no? Bueno, antes de empezar vamos a dar una pequeña frase de Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas. En este Día Internacional reafirmemos nuestro compromiso de trabajar juntos por un mundo mejor, que sea inclusivo, equitativo y sostenible para todos, en el que los derechos de las personas con discapacidad se hagan plenamente efectivos, cita precisamente el secretario general de Naciones Unidas. Bienvenido, Hernán y María Elena, aquí a Radio Casa de la Cultura, en este espacio, el Ritual Deportivo, donde damos mucha apertura a las personas también con discapacidad. Bienvenido, Hernán. Hola, buenas tardes y gracias por el espacio. Ya hemos estado otra vez aquí en la radio, y lo que en este caso hoy 3 de diciembre, desde el año de 1992 la Organización de Naciones Unidas dispuso que ese día era para tratar de que los diferentes gobiernos y la sociedad en general dé la apertura para que las personas con situación de discapacidad podamos desarrollarnos en los diferentes ámbitos, no solamente como son el deporte, la política y todo lo que hacemos las personas en general. Igualmente, desde 2006 se creó un tratado, el Tratado de Marrakech, que el Ecuador es miembro, en el que se trata de incluir a todos los espacios como son los libros o todos los medios interactivos para que sean también accesibles, en este caso este tratado de Marrakech, para las personas con discapacidad visual. Y bueno, en mi caso yo aquí, tratando también esto del deporte, les comentaba que desde hace algunos años, prácticamente como casi 6 años, he practicado aquí en el país un deporte nuevo que casi todavía no tiene el espacio y el apoyo necesario, que es el triatlón. Y Gaby Jiménez, que trabaja en la Federación de Discapacidad Visual, que se creó por el medio del Ministerio del Deporte, también para dar conocimiento de otro tipo de deportes adaptados, y uno que no es adaptado, que en el cual hemos participado en estos últimos años. Y precisamente, Hernán, hablar un poco del triatlón, ¿no? Si bien es cierto, usted lo dice, ¿no? Que han tenido apoyo por parte de la Secretaría del Deporte. Las empresas privadas, públicas, se están apegando a este deporte, sobre todo para personas con discapacidad. Están brindando el espacio, el apoyo, sea en indumentaria, económicamente. ¿Hay el apoyo por parte de instituciones públicas o privadas? Bueno, en este caso, en mi caso, lamentablemente todavía no. ¿Será porque hay muy pocas personas de discapacidad practicando en general, este deporte? En general, digamos que habrán en el país como unas 5 o 6 personas de todas las discapacidades. Yo empecé con esto en el 2012, en el triatlón Exterra de Salud, que organizó un triatlón de distancia sprint. Uh-huh. Hemos ido avanzando. Este año la Federación Ecuatoriana de Triatlón creó ya la categoría para personas con discapacidad. Hubo discapacidad física, discapacidad visual. Uh-huh. Y pude tener el primer lugar en las 5 fechas que se organizaron en todo este año 2018. Pero ya en el ámbito gubernamental, las entidades que tendrían que apoyar esto directamente, como el ex ministerio, ahora Secretaría del Deporte, o en este caso también algunas federaciones, todavía no lo toman solamente como tal vez algo como recreativo, pero no hay el apoyo necesario. Esperemos que para el próximo año, y con esto de que, como repito, la Federación Ecuatoriana de Triatlón creó ya la categoría, a propósito, eso empieza ya el próximo finales de enero, o tal vez los primeros días de febrero, y todo el año hay una diferentes fechas para este campeonato nacional. Son 5, así que de pronto algunas personas con discapacidad que quieran hacerlo, o quien quiera competir en general, pues ahí está esta oportunidad para poder hacerlo. En este año, con la obtención del primer lugar... Sí, precisamente, ¿cuántos eventos se han realizado en este año dentro de nuestro país? La federación hizo 5 fechas, 5 ya. Fechas en distancia sprint y olímpica. Uh-huh. Y aparte también, como Ironman hizo la franquicia aquí y lo organiza ya durante 3 o 4 años, ellos, como son internacionales, siempre traen la categoría de discapacidad. Igual hemos participado ahí, pero eso solamente es algo como privado. Yeah. Lo otro, la Federación Ecuatoriana de Triatlón, eso sí permite clasificar algunos lugares. Supuestamente eso sí, esperemos que se dé para el próximo año. Con la obtención del primer lugar, se supone que hemos clasificado al Mundial de Triatlón, pero todavía no sabemos dónde es y igual habrá que esperar a... ¿Y usted está clasificado para esa cita? Sí, justamente entregaron hace 2 semanas una premiación, un certificado, dice claramente que... Y nos contaba que María Elena es su entrenadora. Sí, bueno, nosotros necesitamos siempre la ayuda, en este caso claro. Los deportes adaptados para nadar, tenemos un guía para... Igual para hacer la bicicleta en tándem necesitamos guía, para correr de igual forma. Uh-huh. Solamente el voleibol es un deporte que no necesita tal vez de muchos guías, pero sí siempre de jueces y cosas así. En este caso, Marilyn nos ha ayudado a conseguir un poco más de entrenamiento diario, porque es difícil conseguir los guías. Uh-huh. No siempre se prestan, y esa es una de las dificultades que tenemos. Los guías es necesario irlos buscando dependiendo del evento, pero bueno, eso nos ha facilitado también que saber que, a pesar de todo, entre todos podemos ayudarnos y entre todos podemos colaborar para que toda la letra que se crea en las leyes, en los convenios y en esto como el Día Internacional de la Discapacidad, pues se haga realidad para todos. María Elena, bienvenida. Gracias. ¿Cómo ha sido la preparación precisamente? ¿Qué complicado, qué dificultades, qué trabas ha tenido usted como entrenadora de, en este caso, de Hernán, en este deporte que de a poco va teniendo acogida en nuestro país? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, realmente es un espacio como cualquiera de nosotros. Siempre pensamos que porque ellos tienen discapacidad vamos a tener obstáculos. Uh-huh. Realmente no es así. Realmente son personas muy inteligentes, diría yo. Sí. Yo siempre he dicho que la discapacidad la tenemos a veces nosotros, por no ver que ellos tienen muchísimo potencial para ser incluidos dentro de nuestra sociedad como individuos. No hay diferencia alguna. Y realmente, bueno, Hernán ha tenido varias personas que le han ayudado como guía. Yo he estado este año con él y bueno, no he visto dificultad. La única dificultad que veo es la falta de apoyo que hay hacia las personas con discapacidad, de cualquier tipo, visual, física, intelectual. Y bueno, es una bendición poder colaborar, compartir con ellos y aprender realmente, ¿no? Para mí, más que enseñar, ha sido un aprendizaje. A veces siempre decimos, bueno, yo estoy ayudando, yo estoy enseñando. Y realmente somos nosotros los que estamos aprendiendo, porque ellos tienen todo el potencial para hacer lo que hacen. En ese sentido, ¿qué tiempo le dedica María Elena o Hernán? No sé si nos pueden comentar. ¿Qué tiempo le dedican a la práctica de este deporte? A diario, sí, prácticamente. El lunes a sábado siempre, las mañanas estamos corriendo acá en el sector de Lechimía. ¿Ya? Coordinando para los otros días hacer también lo de la natación acá en Miraflores. Y la bicicleta, pues, de lunes a viernes toca hacerlo en el gimnasio, ya. Spinning, y los fines de semana tratar de hacer algunos recorridos por la ciudad. Justamente en uno de esos espacios recorriendo la ciudad conocimos a algunos compañeros y hace dos semanas estuvimos, por ejemplo, cumpliendo el recorrido entre Quito y Tulcán, que lo organiza la Asociación de Tulcaneños Residentes en Quito. Son 240 kilómetros en bicicleta y pudimos llegar hace unas dos semanas allá. Y lo que sí, María Elena, aparte, bueno, nos ha ayudado también con esto de el trabajo en sí de ella, de la fisioterapia, la rehabilitación física. Y bueno, al principio del año tuve una pequeña lesión, un esguince, y me ayudó bastante para poder completar la recuperación. Pero, como repito, en general, pues lo que necesitamos es que la gente nos dé los espacios. Uh-huh. Le cuento un deporte ya un poco más colectivo, el golbol, que se juega entre tres personas por cada equipo. Se juega en una cancha, como de tipo de una cancha de un coliseo. ¿Ya? Pero como no hay los espacios necesarios, muchas veces no es posible conseguir la cancha, pues a veces tenemos que entrenar en canchas de cemento. Lo hacemos acá en la Carolina, o a veces donde hay una cancha de vóley, ahí improvisamos los arcos y estamos ahí entrenando, pero muchas veces se producen lesiones y es porque no tenemos los lugares adecuados. Así que bueno, ya Gaby informará, pero justamente estamos en la culminación del Campeonato Nacional de Golbol, que se realiza este próximo día sábado en el Colegio Gran Colombia a las 10 de la mañana, organizado por la Federación Ecuatoriana de Discapacidad Visual. Uh-huh. Hernán, ¿usted piensa que es contradictorio su sentir a lo que dice el gobierno nacional? Porque, por ejemplo, hoy en el marco del Día Internacional de la Discapacidad, el presidente presentó el nuevo manual de discapacidades. Ya, entonces, en este evento se dijo que tanto el municipio como el gobierno y el Ministerio de Inclusión Económica y Social está trabajando en esos espacios. Entonces, cuando existen este tipo de eventos públicos, sí dicen que se les está apoyando, que incluso Quito fue la sede de la inauguración de los Juegos de Olimpiadas Nacionales. Entonces, lo que usted dice es que no se siente el apoyo, pero el gobierno dice que sí. Bueno, yo le hablo simplemente desde la realidad. La vez anterior vine con un compañero que igual juega golbol, pero solamente le doy un ejemplo. Realmente lo que ha logrado el gobierno es darnos un poco más de visualización, de saber que existimos, pero se ha insistido con eso y solamente se ha trabajado en eso, que la gente nos mire, que sepa que existimos, y se trabaja en eso. Lo mismo del carnet de discapacidad, las supuestas ayudas, pero solamente le doy un ejemplo muy fácil. Supuestamente hay una ley que permite que las personas con discapacidad nos jubilemos. Yo soy un empleado público, si quiero jubilarme ahora lo puedo hacer por la discapacidad. Pero, digamos, solamente en términos generales, tengo 20 años trabajando en la institución pública, yo quiero jubilarme ya, me permite por discapacidad, pero resulta que no me dan el 100%, solamente es un 68, 69, digamos redondeando 70%. Yo presento mis documentos y me hacen un cálculo que me corresponde al 70% de mi jubilación, del trabajo que yo he hecho. lo cual quiere decir que para las personas que crearon la ley, para el gobierno y todos los que están alrededor, resulta que nuestro trabajo no ha servido al 100%, solamente corresponde un 70%, y eso es lo que nos da según la ley. Por eso muchas veces, al menos en mi caso, pues yo prefiero seguir trabajando, cumplir los años, que es igual que para todas las otras personas, y tratar de obtener el 100% de jubilación, que es lo que debería corresponder a todos. Y eso solamente es un ejemplo. Otro ejemplo le doy, lo de los teléfonos. Supuestamente nosotros tenemos un descuento del 50%, pero yo voy a CNT, quiero aplicarlo para mi plan de teléfono celular, y resulta que no, solamente es efectivo para un teléfono convencional. Si yo quiero utilizar un teléfono celular, solamente me dan datos, mejor dicho, no me dan datos, me dan solamente mensajes y llamadas de voz, el 50%. Para los datos tengo que pagar igual que todos, porque si no, simplemente no tengo. Y ahora en la vida que llevamos, pues es realmente imprescindible tener datos. Solamente un ejemplo de todas las cosas que han ido sucediendo. Realmente yo entiendo y comprendo, porque a veces las personas que están en los cargos pueden decir muchas cosas, pero claro. Yo le repito otra vez, para las personas con discapacidad física se ha abierto y hay muchos campos en los que se puede trabajar, pero especialmente para las personas con discapacidad visual, intelectual, es muy difícil conseguir trabajo. Usted ve por la calle, hay muchos compañeros que andan a veces en los carros vendiendo caramelos, cantando. No es un trabajo denigrante. Algún rato yo también acompañé y hice eso con unos compañeros que querían probar y lo quería saber cómo era. Pero con todo lo que ha pasado, ellos deberían tener un trabajo ya. Pero ya van muchos años en los que solamente se habla. Se dice que está la ley, pero ahí están los ejemplos que yo les he dado ahora. Eso quiere decir que no solamente en el deporte no tienen el suficiente apoyo, sino también en el tema laboral, por ejemplo, como nos comenta, considerando que se dice que el 4% del rol, puede decirse, de una empresa tiene que contar con personas que tienen algún tipo de discapacidad. Exactamente. Yo le pregunto algo a usted ahora que usted está aquí en la Casa de la Cultura. Es también una institución pública. ¿Cuántos empleados con discapacidad existen en este lugar? ¿Usted los ha visto? Solamente un ejemplo, pero bueno, esperemos que, como les digo, no solamente quede en el papel y que podamos seguir trabajando. Nosotros hemos dado nuestro aporte, al menos de mi parte, he dado todo lo que he podido, pero ya es cuestión de que también las otras personas que están alrededor nos presten la facilidad. Muchas veces sucede que nos tienen hasta como un poco de miedo y queremos trabajar, pero dicen, no, mejor al cieguito, ¿no? Porque vaya a causar accidentes, o vaya a dañar los aparatos, vaya a dañar los equipos, y no nos dan las oportunidades. Entonces, esas son las cosas que hay que seguir cambiando. Y con el tiempo esperemos que realmente se haga lo que se dijo, se haga realidad. Sí, sobre la pregunta que me acaba de hacer, realmente no le podría contestar, y si doy algún número estaría errando. Pero sí considero que como dijo hace un momento, siento lo mismo, que lo único que se ha hecho es vender campañas y decir el tema de la inclusión, que el ministerio, que los eventos. Incluso en noviembre se realizaron varios talleres, charlas, no exactamente sobre el tema del Día Internacional de las Discapacidades, sino sobre el tema de la inclusión. Entonces, justamente en este enlace de lo que es las discapacidades, la inclusión y los deportes desde en el que nos encontramos el día de hoy, ¿no? Sí, el deporte es importante para nosotros, no solamente por hacer deporte, sino también por rehabilitación. Nos ayuda a tener mayor seguridad y poco a poco el deporte se convierte también, igual que la vida de todos, una parte importante. Para realizar deporte, como digo, siempre necesitaremos de la ayuda de los guías, de los jueces, de las áreas adecuadas, las pelotas, las canchas y todo lo demás. Pero muchas veces sucede que tenemos que nosotros pagar nuestros propios implementos, y que en algunos casos es necesario, y estamos, al menos yo estoy dispuesto y se lo ha hecho, pero no para todos es en realidad accesible. Y otra vez le repito que el deporte es, en nuestro caso, al menos para mí, ha sido un medio importante de volver a insertarme en la sociedad. En mi trabajo, bueno, yo trabajo en el cuerpo de bomberos y he logrado tener algunas facilidades para poder practicar el deporte. Y precisamente desde ahí fue donde nació la, la apertura desde donde yo empecé a hacer esto del triatlón. Ellos me brindaron la oportunidad para viajar y cubrir algunos gastos, no todos, pero eso fue un impulso que me sirvió a mí. Un poco personal la pregunta, ¿pero ustedes reciben algún apoyo económico o algún incentivo económico para continuar en el deporte? No. Pese a que ahora, otra vez lo repito, este año en el papel y en el cartón dice que tuve el primer lugar en el Campeonato Nacional de Triatlón organizado por la Federación, pues todo eso prácticamente fue hecho con recursos propios. Empresa privada lo he conseguido en algunas cosas. Hace unos 3 años Renault me ayudó con una bicicleta Tandem, que es la que sigo utilizando hasta ahora. Y acá, por ejemplo, María Elena hace fisioterapia. ¿Cómo se llama tu consulta? Se llama Amatista, donde hacen ellos. Y bueno, ellos también, en este caso es una ayuda. Todo es autogestión. Sí, prácticamente es. ¿Y en este sentido hubo algún reconocimiento, en este caso como campeón nacional? Me refiero al económico. ¿Hubo algún reconocimiento económico o simplemente fue el hecho de que le den un trofeo y nada más? La premiación se hizo aquí en la concentración deportiva de Pichincha. Ya. Ahí se premió a casi todos los de la sierra. Pero económicamente existe el ofrecimiento de que ellos van a financiar el próximo año el viaje a una competencia internacional, pero todavía no se sabe cuál. Así que esperemos que se dé. Y yo, por mi parte, como digo, yo seguiré trabajando y seguiré haciendo el deporte porque es lo que me da felicidad propia. ¿Existe algún premio dentro, o existe algún torneo en que sí se reconozca económicamente? Insistimos en este tema, sí, porque sí. Es importante. Sí, como usted claro. Dice. Sí, lo hay. Yo, por ejemplo, los atletas que han sido considerados dentro del alto rendimiento, anteriormente el ministerio, ahora la secretaría, ellos reciben una ayuda económica que, según sé, es para los entrenadores, para poder movilizarse, dependiendo de los tiempos que hayan obtenido. En mi caso, pues lamentablemente yo he tocado muchas puertas, pero como les repito, el triatlón simplemente no ha sido considerado. Fue presentado en 2016 en Río de Janeiro como deporte paralímpico, pero lamentablemente hasta ahora, tal vez por eso es que en el Ecuador no se toma en cuenta, y la próxima cita es en 2020 en sí, Japón. En Tokio, exactamente. Y precisamente ya para finalizar con ese tema, ¿cuál es el mensaje precisamente, Hernán, Magdalena, para la gente, ¿no? Para la gente que quizás todavía tengan alguna discapacidad, pero que todavía no estén practicando algún deporte? Sí, precisamente, no sé si Gaby está con micrófono, ¿no? No. Bueno, yo les comento entonces, este miércoles ya. Hay una invitación para hacer una exhibición del deporte que es el goalball que les mencionaba. Se juega con una pelota ya. Que tiene cascabeles y se va rodando por el piso. Está acá en la exhibición, es en el Colegio Gran Colombia, a las 8 de la mañana. De pronto, si alguna persona con discapacidad, en este caso visual, quiere acudir, pues ahí podrá conocer y practicar un poco del goalball. Para este fin de semana, el día sábado, les repito, a las 10 de la mañana, se hace la final del Campeonato Nacional de Goalball. Es un campeonato que dura todo el año, ha intervenido diferentes provincias, y los dos equipos finalistas son de aquí de Pichincha, el equipo Luis Braille y el equipo Águilas del Ecuador. Y la demás información, bueno, existen cuatro básicos deportes que organiza la Federación Ecuatoriana: atletismo, natación, golbol y fútbol. Esos son los cuatro deportes en los cuales trabajo. De pronto, si alguna persona quiere hacerlo, pues ahí está la página. Es la Federación Ecuatoriana de Personas con Discapacidad Visual, FEDEI y la UB. Bueno, okay. yo quiero acotar algo, ¿sí? Aquí rapidito. Claro. he escuchado que se habla muchísimo de inclusión, sí, en el país, pero muchísimo. Yo me sorprendo cuando voy a los campeonatos, porque yo los acompaño a Hernán generalmente a casi todos los eventos. Ayudo a los entrenamientos del golbo. Y me llama mucho la atención que se hable tanto de inclusión y que las personas con discapacidad no tienen las herramientas para asistir a estos entrenamientos y para jugar. O sea, es impresionante. Yo eso no lo concibo cuando se habla tanto de inclusión. Y realmente no se está haciendo nada para ayudarles como individuos de la sociedad, para integrarlos al 100%. Y bueno, yo quiero invitar... Bueno, yo estuve en Brasil hace poco, regresé hace 22 días, y me llamó muchísimo la atención que el Centro Paralímpico en Brasil tiene 6 pisos. En cada piso, en cada uno de estos pisos están las personas con diferentes discapacidades, ¿sí?, y con diferentes deportes. Tienen un autobús. Promocional.